Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Fernando Palumbo, buen día. ¿Cómo andás? Buenos días a ti, Marcelo Peña, a ti y a toda la audiencia de CX36 Radio Centenario en Uruguay y en todo el mundo. ¿Y por nosotros? Supuesto, ¿y nosotros que somos del asilo? Usted es una audiencia también, además del equipo. Justo los iba a saludar a la gente del asilo, justamente. Y bueno, imagino que estarán todos abrazados por Víctor, la temperatura. Vicente está reclamando también. Vicente, no lo saludaste, claro. Yo lo saludo como siempre y dos por tres mando alguna indirecta, si es el caso, por supuesto. El operador, ¿no? Yumi también. También, un abrazo al operador que... Tampoco lo vamos a abarcar tanto. No, pero que junto con Alejandro Graham Bell es el que nos pone al aire. Es cierto. Es muy importante nuestro querido productor también saludarlo al espíritu del mismo y al operador. Bueno, los veo contentos. Se ve que el frío los pone energéticos. ¿No? Los cubitos de hielo los ponen. Es viernes, sobre todo. Es viernes primero de julio. Hoy comienzan las vacaciones, las palomitas ya van saliendo de las escuelas, rumbo a hacerle más disfrutable la vida a los padres y a los abu, viendo mucho cinema. Pero yo debo respetar el libreto de La Imprescindible, que además anoche escribiéndolo en el manuscrito que le mandé por fax, me quedé sin tinta pilca y no pude agregar algunos elementos más a lo que voy a hablar en el día de hoy. Si la algarabía del equipo de prensa de las mañanas de radio, las mejores mañanas del Uruguay, me lo permite. ¿Cómo no? Vamos rumbo entonces a Camino a Casa, ¿les parece? Sí, sí, sí. Camino a Casa es un documental uruguayo recientemente estrenado, fundamentalmente en la sala de Cinemateca Uruguaya, dirigido por Óscar Esteves y Elin Moe. Es una coproducción uruguaya y noruega, o noruego-uruguaya, en torno a, bueno, la vida de un señor llamado Carlos Caballero, un hombre que en su juventud, como tantos jóvenes, militaron en el MLN, Tupamaros, fue apresado, estuvo 5 años en la cárcel y luego no tuvo más remedio que irse de nuestro país, puesto que seguían los acosos por parte de las denominadas fuerzas conjuntas en aquel gobierno cívico nacional, de reconstrucción nacional. Y bueno, y se fue y resulta que volvió para muchos lugares, pero terminó en Noruega. Ahí se radicó. Lo interesante es que construyó algo así como su hogar en ese mundo tan diferente al nuestro, en Noruega, un país considerado hoy por hoy como uno de los más importantes en nivel de vida. Y bueno, ahí fue padre, desarrolló su vida, oficios, volvió para la década de los 90, no se encontró con el Uruguay que él pensaba que se iba a encontrar, y en la crisis, tremenda crisis del 2001-2002, tanto para Uruguay como para los hermanos argentinos, volvió a Noruega, a otra de sus patrias. La película se puede definir como un documental, tal vez porque no casero, no le saca calidad, es un documental testimonial, muy ameno, tierno, entrañable, en donde de alguna manera la cámara se acerca mucho a este personaje, que no es por cierto un héroe o un hombre que vaya a pasar a la posteridad por lo que hizo, pero sí nos retrata muy bien a este ser humano, un hombre tipo con sus angustias, ansiedades, sus problemáticas y sobre todo ese vivir en dos mundos o en dos patrias o en dos países, como le ha pasado a tantos uruguayos que han tenido que emigrar por motivos políticos, en este caso, económicos, también habría que decir, en este caso, y de otro orden, ¿verdad? Está basado en una obra de teatro que se dio en el Teatro Solís, valga la redundancia, El tiempo sin libros, se llamaba la obra, en el año 2018, y Camino a casa recoge parte justamente de esta obra, para aquellos que no lo vieron, intenta en forma muy ordenada hilarlo con la realidad del personaje central, Carlos Caballero, que nada tiene que ver con aquel nefasto director de Centenario ya por la década de los 80, nada, pero nada que ver, y es un individuo que de alguna manera va a llevar durante todo el resto de su vida, puesto que aún por suerte vive, el peso de tener dos nacionalidades, dos patrias. Y lo más interesante del film, desde el punto de vista cinematográfico, que le agrega un potencial dramático nada, pero nada despreciable, es el hecho de que este nuevo documental que se agrega a la cartelera está hablado en castellano y también en noruego. Esto le da una cosa como de extrañeza, porque el personaje central logra hablar en los dos idiomas y nos da la idea, utilizando la lingüística, ¿verdad?, de lo diferente que son ambas culturas y el duro proceso de adaptación que habrá tenido que hacer este hombre junto con otros cientos de o miles de mujeres y hombres cuando tienen que cambiar de patria y de nacionalidad. Por suerte, ya, como quien dice, rumbo a la tercera edad, se lo ve muy contento, muy feliz y con un pasar muy bueno. Está Fernando en la línea este documental de otros que se pueden ver aquí en nuestro país, como por ejemplo Delia, que ya comentamos, documental testimonial, y que tienen interés porque siguen contribuyendo a armar la memoria de la historia reciente. Nos vamos. No, perdón, te quería hacer un apunte de algo que hablamos comentando. Estaba chequeando que las vacaciones de invierno ahora son del 11 al 15 de julio, no son la semana próxima. Eso es solo para primaria. Para primaria, para pero secundaria el empieza 4. Este lunes, sí. Ya. Muy bien, sí. El chas-chas en el glúteo. Pero sí, muy bien. Si me pueden buscar la fuente de confirmación, bueno, yo estoy leyendo. Sí. ¿Cómo no? Que en el diario El País, por ejemplo. No leas El País, Hernán. Vamos a seguir hablando el lunes arranca secundaria 2 semanas y primaria el 11. Pero te advierto que la gente que está en los colegios privados, que cada día aportan la información oficial. ¿Cómo no? Y de este documental de Uruguay y Noruega estuvieron, creo que estuvo su director o gente que estuvieron en la tarde aquí de la radio conversando con Adrián hace algunos días. Bueno, me parece muy bien, porque el documental vale la pena, porque sobre todo no es un documental para nada pretencioso, dura 80 minutos, se te pasan volando, porque todo lo que allí ocurre es muy sincero, es muy sentimental, es muy directo, es un título, diría yo, de fácil realización. No simple, sino de fácil realización, pero que logra llenarnos el ojo por la calidad afectiva de los mismos. Si no tenemos más nada que agregar en torno al calendario de las palomitas blancas y de los feriados y todo eso, te tengo que decir que, bueno, que hay varios telefilms que se han estrenado la semana próxima pasada, que hemos tenido que ver, inevitablemente, para compartir con la audiencia Centenario. Te voy cantando algunos nombres, si te parece, ya que estamos con las vacaciones julianas. Hay una película que trabajan varios nenitos, se llama El teléfono negro. Es la película de terror de la semana próxima pasada, como ya sabemos, hace años que todas las semanas cae una película de terror, en este caso en particular dirigida por Scott Derrickson. Es un film que mezcla en una gran batidora varias cosas a la vez. Por un lado, digamos, lo específicamente terrorífico, por otro lado lo paranormal, y por otro lado el tema del bullying en los colegios de secundaria del gigante país del norte, Estados Unidos. Una película que se alarga, tiene tiempos muertos, no causa mucho miedo, por así decirlo, ¿verdad? Salvo que tú seas un puber, y te emparentes o te identifiques mucho con el protagonista, y tiene por ahí la aparición cada tanto con una máscara, con lo cual no sabemos si en varias partes es o no Ethan Hawke, de este actor renombrado, importante, que le daría un cierto brillo a la película. Más que nada lo pusieron para que tenga, supongo yo, más espectadores. El teléfono negro es una de las opciones posibles para aquellos amantes 100% del género, puesto que no le va a agregar nada a la persona. Si nos vamos más para acá, llegó la semana próxima pasada Franklin, Historia de un billete. Es una película de Lucas Vivo García Lagos. No sé si le quieren poner algún otro apellido, amigos, ustedes ahí en la radio, pero así es el nombre del director. La protagonizan varios actores argentinos. Es también un telefilm, del todo punto de vista. Es una historia bien, pero bien sórdida. Es un policial duro, negro, contundente, al estilo rioplatense, ¿verdad? O sea, tanguero, por así decirlo, en torno a, bueno, una gente que quiere zafarse, un exboxeador y una prostituta, imagínate ya la alianza, que quieren zafar de una organización criminal terrible que no da lugar a treguas en la persecución y en el arranque, en el apego, y nos presenta un nuevo título de La Vecina Orilla, que evidentemente podría haber sido lanzado perfectamente a la pantalla chica, puesto que no tiene, digamos, mucho de eso que llamamos cine en cuanto a refinadas tomas, iluminación. Todo lo contrario, está jugado más que nada a una cámara muy rápida, a mucha palabra, a mucho verso, por así decirlo, ¿verdad? Y no agrega demasiado. Finalmente, el tercer telefilm estrenado la pasada semana se llama Asesino sin memoria. En general, todos los asesinos cuando matan después no tienen memoria de a quienes mataron cuando tienen que confesarle a la policía. Pero este en particular es un film de Martin Campbell que tiene como protagonista al gran Liam Neeson y también a un actor, están tomando mate por lo que veo ahí en la radio, qué lindo, Guy Pearce. Un rubio que intenta, llegar a la gran pantalla, pero siempre está en papeles secundarios. Tiene que ver con una especie de asesino serial, con un asesino a sueldo, pero serial obviamente, que ya no quiere trabajar más, pero lo obligan a hacer un trabajo, pero es, digamos, de los sicarios de alta escala, ¿verdad? No es sicario al estilo de los sicarios que puede haber en Colombia, en Brasil, ¿verdad? Es ya un sicario de la high class. Y lo contratan para hacer un trabajo, obviamente, sucio, ¿verdad? Un trabajo muy feo. Y el tipo, bueno, está sufriendo el comienzo del mal de Parkinson, del Alzheimer, con lo cual algo de Parkinson tiene, y se olvida de las cosas. Entonces eso lo confunde, y de pronto, como ha ocurrido en las últimas películas, donde Liam Neeson, que ha sido encasillado por la industria como un hombre violento, un asesino, se pone del lado de los buenos, en los últimos años de su vida se da cuenta que tiene que defender otras causas más justas que le den sentido más que a su vida, a su muerte final, y va en contra de aquellos que lo contrataron. Una película que se extiende, se alarga, da muchísimas vueltas en la segunda hora fundamentalmente, hasta que al final se termina cuando estamos todos un tanto agotados de ver a este gran actor que se catapultó a la fama con Steven Spielberg, ¿verdad? Y que, bueno, luego lo quedó siempre haciendo papeles de hombre muy violento, cosa que no creo que Liam Neeson lo sea. Ustedes más o menos me imagino que lo están recordando, ¿verdad? Es un actor muy visible, ¿no? Muy bueno, sí, por la lista Schindler. Sí, varias más. Mira, hizo una que era el fundador de Lira también en Irlanda. No, exactamente. Hasta ahí andaba bien el hombre, ¿eh? Andaba haciendo papeles de mucho interés. Hay una película muy buena de él que se vio en la TV, en la televisión el año pasado, en la TV abierta, en dos oportunidades, se llama El Gris, y tiene que ver con el lobo gris, y ahí Liam Neeson también se luce haciendo de un individuo que de alguna forma u otra tiene que proteger a un conjunto de mineros en Alaska que sufren un accidente aéreo y son acosados por los lobos, y ahí hay toda una interpretación poética, metafórica y filosófica. Bien, Asesinos sin memoria, entonces otro estreno. Pasamos ahora a otro tipo de cine que llega a nuestro país, puesto que hay en este julio helado, hay muchas cosas para compartir. Llegó ya a Montevideo, supongo, Lucrecia Martel, supongo también que no va a hacer muchas compras, ni ir a muchos restaurantes por los precios que tenemos en nuestro país comparado con los que tenemos en la Argentina, donde están gran parte de la población uruguaya en este momento haciendo turismo. Y bueno, Lucrecia Martel, esta directora tan particular, tan ejemplo reciente de los que hacen cine de autor, o sea que buscan tener en la lente una perspectiva estrictamente personal, ha realizado varias películas, viene a presentar fundamentalmente su último opus, que ya tiene algunos años, llamado Sama, una película que fue presentada por la Argentina nada más y nada menos que a los premios Oscar, ¿qué te parece? Nada más y nada menos. Es un film basado en una novela de un mendocino. Dicen, yo no la pude ver, puesto que se estrenó antes de la famosa pandemia, en algunas funciones, en algunos días, sin mal no recuerdo, en la sala en el Goitinio. Pero el resto de la obra de la señora Lucrecia Martel sí tuvimos la suerte de poder verla. Es una obra muy interesante, hay algunos títulos, no es una obra fácil de discernir o de ver, no por lo complicado, sino por los tiempos muertos, por todo lo paradigmático que se le puede agregar al sintagma cinematográfico. Recordemos que comenzó haciendo La Ciénaga, tal vez su película más interesante, junto con La Mujer sin Cabeza, y ahora llega Sama. Lucrecia Martel va a presentar esta película hoy a las 19:30 en una de las múltiples salas de la Cinemateca, va a dar una charla allí, y mañana va a ser un taller para los interesados en el mundo del cine a fondo. Todo esto, evidentemente, pagando un precio especial para acercarse a esta muy, pero muy buena directora de cine. Como estamos en los minutos finales y el espacio es para todos, tenemos que recomendar lo que se puede ver en la televisión pública nacional, sí, si les parece sí, bien. Sí, muy bien, muy bien. Es muy interesante que hoy de noche, viernes, a pesar del cero grado que vamos a tener, a partir de las 22:30 en el canal de la Intendencia Municipal de Montevideo, va a comenzar y se va a extender por varios viernes más un ciclo dedicado al cine, al gran cine, al muy buen cine italiano. Esta noche en particular inaugura el ciclo una película llamada El Conformista, dentro de, bueno, con el apoyo obviamente de la Cinemateca Uruguaya, se va a esta película de 1970, nada más y nada menos que del gran director Bernardo Bertolucci, perdón, si mal no lo recuerdo en este momento porque hay tanta, pero tanta información. Exactamente. ¿Está bien? Sí. Está. Del maestro, su maestro, ¿no? Ha hecho grandes películas. Esta es de las menos conocidas. Tiene un gran elenco en el cual está, ¿saben quién? Muy jovencito, cuando era galán. ¿Quién? El gran Jean-Luc Trintignant. Ah, mira. Que lo comentamos la semana pasada cuando hablamos de la remake de Un Hombre y una Mujer. Sí, claro. Él ya anciano, ¿verdad? Sí, pero claro. Igual el tipo conserva su pinta a pesar de las décadas. Este ciclo se va a extender todos los viernes, obviamente que es en forma completamente gratuita, se ve en TV Ciudad a las 22:30 horas, es muy puntual, la programación de este canal. Atención, hoy va la de Bertolucci, director de películas como 400, tiene un elenco de primera línea con Dominique Sandá, y luego el viernes 8, 15, 22 vamos a ver películas no tan renombradas, ¿verdad? No tan reconocidas del cine italiano, pero sí de interés. Por ejemplo, viene un Rossellini para el próximo viernes 8, El General de la Rovela, y otras tantas más que en su momento iremos comentando. Los domingos también en TV Ciudad, y no quiero, no estoy pasando un chivo, sino simplemente destacando lo que se va a ver, podemos ver Martín Edén, una película argentina reciente de Pietro Marcello, y el otro domingo 10, si estamos todos sin congelar, la película El Nido del 2016, fresquita, que yo sepa no se ha estrenado en la pantalla grande de Montevideo. Creo que son opciones de mucho, pero mucho interés para ver en forma totalmente gratuita en nuestro país. Y con esto, amigos de La Imprescindible, tanto al equipo de prensa, siempre tan importante, junto con a nuestra invalorable audiencia en todo Uruguay y el mundo, me estoy despidiendo, a menos que ustedes tengan alguna pregunta dejarme en blanco, ¿no? No, no es pregunta, te quiero decir que te mandó Héctor del Buceo la programación de Cinemateca, que ya te la reenvié. ¿De Cinemateca? No, de Cine Universitario. De Cine Universitario, perdón, recién te lo mandé. Te agarré. Marcelo Favani, que manda saludos para la radio y para el licenciado Palumbo, como siempre. Muchas gracias. Así que... atención que el próximo 3 de julio es el domingo. Sí. El mundo va a estar expectante porque una película, un corto de él, de menos de un minuto, o de un minuto, Tú Tienes Mi Corazón, lo que se llama, o algo así, va a presentar, va a iniciar la ronda de films del Festival de Portland, en Oregon. Así que tenemos expectantes si gana o no la Copa de Oro del festival o el premio que otorga el festival. El 3 de julio también hay que decir que nos acaba de enviar el grupo Teatro Ventura en la sala del Castillo Pitamiglio, en el barrio de la Punta Carreta. Bueno, en la Rambla, para los que se animen, va a haber cuentos de terror hechos por actores uruguayos, cuentos de Quiroga, de Edgar Allan Poe y de otros monstruos geniales de ese estupendo género que es el cuento de terror. Así que hay mucho cine y teatro para ver en este fin de semana, y en el comienzo de las vacaciones la propuesta de Movie Center en Montevideo, Movie Center, todas las salas, es que los que vayan antes de las 2 de la tarde a ver películas tienen la entrada a un precio, creo que es el 50% del valor de las mismas. Muy bien. Buen fin de semana y gracias por todo. Igualmente, estimados amigos de La Imprescindible Centenario. Chao.